Nos encontramos en pleno corazón del barrio de Lavapiés, junto al Centro Dramático Nacional, donde se celebra la séptima edición del festival, Una Mirada Diferente. Proyecto que se ha convertido en una plataforma que estimula, apoya, desarrolla y da a conocer proyectos escénicos, inclusivos y visibiliza las capacidades y trabajo de artistas con diversidad funcional. Hoy, sábado 22 de junio, Échale Papas da cobertura a este evento, hablando con todos los protagonistas que hacen que este sueño pueda llevarse a cabo. Hola, ¿quién eres? Muy buenas tardes. Mira, yo me llamo Santiago Ruiz y soy el jefe de sala del Teatro Valle Inclán, que pertenece al Centro Dramático Nacional. ¿Cuál es tu trabajo dentro del festival? Pues mi trabajo dentro del festival es, sobre todo, pues toda la coordinación de los protocolos de entradas, de invitados, de venta de entradas, toda la parte que tenga pues que ver relación con la parte de la taquilla y el personal de sala, con los acomodadores y bueno, básicamente o principalmente esa es mi función. ¿Por qué tu trabajo es fundamental en ese festival? Pues hombre, fundamental son todos los trabajos. Mi trabajo sin el resto de los compañeros de las secciones sería imposible. Y mi trabajo sí es importante porque ten en cuenta que yo recepciono todos los invitados, todo el protocolo de entradas, entonces pues me encargo de reunir toda la información y todos los invitados y comunicárselo a taquilla para imprimir las entradas y que todo el mundo tenga sus entradas, principalmente, que todo el mundo pueda sentarse en la sala. ¿Cómo es un día acomodando? Pues un día acomodando, siempre tenemos esos pequeños hándicaps de, pues, trabajamos con el público y bueno, pues, no suele haber tampoco muchos más problemas, pero bueno, siempre pues hay que tener un buen trato y sobre todo el principal problema es que el público no nos llegue tarde a la sala, porque en el teatro una vez que se empieza la función no se permite el acceso a la sala. ¿Qué diferencia desde la sala ese festival con el resto de programación del año? Pues principalmente es que son varias compañías con las que trabajamos, entonces todos los días se está dando el caso que es una compañía distinta. Luego todos los días tenemos que hacer protocolo de invitados, siempre es como un volver a empezar porque vamos cada día con una compañía distinta, que es lo más bonito también de este festival. ¿Se trata de una labor poco reconocida para el público? Pues creo que en parte sí, aunque bueno, la gente sabe cuál es mi perfil y bueno, saben quién soy un poco, pero a veces sí es un problema. ¿Sería posible en algún caso en concreto ocupar dos butacas? No, o sea, si tú compras dos entradas y vienes tú solo, pues sí podrías hacerlo, no hay ningún problema. Pero lo que no puedes hacer es comprar dos entradas y dejarla del medio libre. El propio sistema de venta no te lo permite para que tú dejes el abrigo o el casco. Así que no. ¿Cómo son los asientos de esta sala? Pues bueno, son bastante bonitos y dentro de lo que cabe son muy cómodos, la verdad. Y además son asientos son nuevos y bueno, son muy cómodos porque también cada día por las gradas o los asientos, el patio de butacas según la función cambia de disposición. Entonces son, bueno, a mí me gustan, son unos asientos cómodos y además muy discretitos. A mí sí me gustan. ¿Cómo se podrían mejorar? Pues me imagino que poniéndoles un sistema de aire acondicionado, un buen respaldo, acolchándole los apoyaderos de brazos. Bueno, creo que tenemos muy buenas butacas y como todo es mejorable, pero creo que esas están muy bien, la verdad. ¿Cómo se acomoda a personas con movilidad reducida en esta sala? Pues nosotros sí tenemos, dentro de la disposición del plano, siempre reservamos localidades y solemos siempre jugar con la dirección técnica para poder bloquear pues entradas y vamos, principalmente solemos utilizar la primera fila que no tiene escalones, no tiene ningún tipo de barrera para que todo el mundo pueda ver la función y no tengan problema, la verdad. ¿La gente protesta por sus asientos? La gente protesta a veces por todo. Pero bueno, hay veces que sí, porque sobre todo en una compra online, pues a lo mejor piensan que están comprando una entrada, aunque bueno, siempre lo avisamos, las bajas visibilidades, o en este caso no se suelen poner a la venta en este teatro, pero bueno, la gente hay veces que se queja por todo y hay otras veces que no. ¿Qué litera tiene para alumbrar cuando llegan tarde el personal? Pues nosotros tenemos unas linternitas con luces LED muy chiquititas, que además no suelen tampoco molestar mucho, no tienen una gran capacidad, pero sí al menos para alumbrar lo que es la escalera o alumbrar esa butaca, pero sobre todo para no desenfocar y mucho menos distraer a los actores, que en ese momento ellos están en su trabajo y una luz siempre les puede equivocar o despistar. ¿Qué pasa si dos personas tienen la misma butaca en la entrada? Pues eso en esta sala no ocurre. Eso ocurría anteriormente o ha ocurrido en otros teatros porque hay distintas empresas que venden entradas. Entonces, si no haces un buen bloqueo de los cupos que has asignado a cada uno, se puede producir esa duplicidad. Pero vamos, en esta sala no tenemos problemas de duplicidad. Y en ese caso, pues sentaríamos al espectador en otra localidad y se podría llegar a proceder a una devolución de entradas o invitarle para otros días. La cosa es que nadie se vaya enfadado ni triste a su casa. ¿Algo que decir a los oyentes de Échale Papas? Pues sí, muy importante, al teatro no se llega tarde. Eso es lo más importante. Y otra cosa muy importante en el teatro es que aquí venimos a pasarlo bomba. Venimos a pasarlo muy bien. Pero eso sí, hay que llegar a la hora. Enseña a caminar. Ahora canta, ríes y lloras como los demás. Bye, bye, bye. Mira cómo va. Bye, bye, bye. Mira cómo va. Bye, bye, bye. Mira cómo va. Bye, bye, bye. Mira cómo va. Hola, buenas tardes. ¿Quién eres? Hola, buenas tardes. Soy Lourdes. ¿En qué consiste vuestra profesión? Yo trabajo coordinando todos los departamentos técnicos del Teatro Valle Inclán para que cuando se levante el telón todo esté para que el público lo vea. Construimos decorado, bueno, construimos no, buscamos talleres donde construir decorados, buscamos talleres donde construir de vestuario, etcétera, etcétera. Y coordinamos todo para que esté genial el día que se estrena. ¿Cuáles son las principales responsabilidades de un técnico de sonido e iluminación? Pues controlar que no piten los micrófonos, una de ellas. controlar que el sonido de la sala esté en condiciones para que el público tenga una sonoridad óptima y pueda entender lo que pasa en el espectáculo. ¿Cómo es el día de un técnico en el festival? Y con mucho trabajo, pero muy divertido. Es muy divertido, la verdad. Hay muchas actividades a la vez y nos lo pasamos bien. ¿Cuán importante es la iluminación sonido para despertar emociones entre el público? Yo creo que es muy importante, sobre todo la iluminación, porque la iluminación esconde y descubre muchas cosas. El sonido es muy importante, porque yo entran músicas y demás, pero es la importancia que tiene todo dentro del teatro, porque esto es un trabajo en equipo y una cosa no sucede sin que la otra pase. Entonces, si las luces no funcionan bien y hay un apagón, no se verán a los actores, no se verá el trabajo que han realizado los figurinistas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, es importante en un conjunto de todo, ¿vale? Porque esto es un trabajo de equipo. Y no funcionaría bien la iluminación y el sonido si no estuviera bien coordinado y hubiera unas opciones artísticas, que normalmente eso lo hacen los artistas. Los artistas que son los iluminadores, los figurinistas, los escenógrafos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo mejor y peor de esta profesión? Lo mejor, todo, cuando te gustan las cosas que haces, eso es súper importante y maravilloso. Entonces lo mejor es todo. Y lo peor, el calor que hace hoy en la calle, por ejemplo, para lo de la gran boda. Pero en general, bueno, yo no veo que haya ni nada bueno ni malo. A mí me gusta lo que hago. Al gustarme lo que hago, es todo maravilloso. Es una labor que pasa desapercibida para el espectador. La del técnico, claro, no se nos ve, pero somos los currantes en realidad, los que, pero es verdad que los que destacan en estas cosas son los actores, que, pero son los que dan la cara también por nosotros. Si no hubiera actores, no tendríamos trabajo. ¿Cuál es esa labor de un técnico que no es visible para el público, pero es vital en cualquier obra? Pues esto lo llamamos servir función. Es decir, por ejemplo, los utileros. Si hay movimiento de mobiliarios o platos de cocina, imagínate que estamos en una cocina, que la representación es una cocina y hay fogones con fuego, ollas, cacerolas. Cuando eso tiene que desaparecer del escenario o tiene que entrar en el escenario, los utileros se encargan de esa acción, de que hacer llegar a los actores todo eso para que aparezca en el escenario, y lo que no, y lo que tiene que desaparecer lo recogen, y todo eso se hace entre cajas y a oscuras, porque vestimos así de negro todos los técnicos, ¿vale? Para que no se nos vea. ¿Qué equipo técnico es necesario para sacar todo esto adelante? Pues en este teatro trabajamos nueve secciones técnicas, que es como las llamamos. Audiovisuales, que es sonido y vídeo, maquinaria, que se dedican a todo el tema de decorados, iluminación, que son los de las luces, regidores, que son los jefes de escenario y los que coordinan todos los movimientos dentro de la función de teatro, ¿vale? Utileros, maquilladoras, peluqueras y sastras y oficina técnica. Esas son las nueve secciones y en cada equipo hay bastante personal, ¿vale? Normalmente en iluminación suele haber 12, 15 personas, en maquinaria igual, dependiendo del volumen de trabajo, porque el volumen de trabajo en el teatro, el que más tiene es maquinaria e iluminación y sonido. Son los que más volumen suelen tener a la hora de montar, porque es lo más gordo, ¿vale? Luego, las demás secciones, las pequeñitas, tienen mucho trabajo diario. Estos lo tienen al principio, antes del estreno. Luego ya, si no hay que servir función, los iluminadores dar el go de las luces y nada más. Los de luces, perdón. ¿Con quién dificultades os soléis encontrar a la hora de trabajar? Bueno, muchas veces la parte técnica que depende de la corriente eléctrica, por ejemplo, y demás, a veces falla, ¿vale? Entonces esa es una dificultad. O por ejemplo, haber construido un trasto o una parte de un decorado que no funcione bien y hay que arreglarlo. Pero bueno, en general uno siempre se encuentra con dificultades y la soluciona, porque no es muy difícil, ¿vale? ¿Cómo afecta a la obra un fallo de sonido o iluminación? Bueno, a veces ni siquiera se nota, ¿sabes? Porque el público no siempre es el mismo. Entonces, a la gente de la casa o a los que cada día estamos viendo esa función y haciéndola, y los propios actores sí lo notan, pero normalmente a la gente del público suelen ser, si es un fallo pequeñito que ha entrado una memoria de luz más tarde, ellos no lo saben porque no han visto nunca la función, ¿vale? Pero, hombre, tendría que ser algo muy gordo, muy gordo, algo general, que se fuera la luz y demás, y entonces habría que suspender el espectáculo, ¿vale? O que se cayera un trasto y diera un golpe a un actor. Estas cosas no suelen ocurrir porque vamos con bastantes líneas de seguridad y todo está muy asegurado. Pero vamos, en general afecta, pues eso, que el público habría que desalojarle en el caso de que algo fuera muy gordo. ¿Cuál es el punto crítico en una obra? Pues mira, la parte más difícil es poner de acuerdo a todo el mundo. Eso es lo más complicado. Y que todos tiremos hacia el mismo lado. ¿Algo que decir a los oyentes de Échale Papa? Que os quiero mucho a todos. Un beso muy grande y me encanta vuestro programa. Échale Papa. ¿Quién eres? Me llamo Ana, soy la regidora del teatro. Bueno, una de las 6 regidoras del teatro Valle Inclán. ¿Cuál es tu trabajo dentro del festival? Pues dentro del festival mi labor sobre todo es dar apoyo a las compañías que vienen a visitarnos. Nosotros, como conocedores de nuestra casa, lo que hacemos es que les ayudamos en todo lo que podemos a la hora de abrir puertas al público, cualquier necesidad que tengan, si necesitan que les demos algunos pies de sonido, de luces o lo que ellos necesiten. Les ponemos agua, les tenemos como reyes a la gente que viene del festival. Esta es nuestra principal labor. Pero sobre todo labor técnica, labor de, pues eso, de acompañarles, de saber encajar quién es quién. Por ejemplo, necesito un técnico de sonido, pues yo sé cuál es el técnico de sonido, digo, oye, técnico de sonido, ven y ayuda a estos chicos o a esta gente o a esta compañía que necesita esto. O también somos los responsables de abrir las puertas al público. ¿Sabéis? Quedamos con las compañías y les decimos, a ver, aquí en el teatro abrimos media hora antes de que empiece la función. ¿Estáis preparados? Sí. Pues abrimos. Abrimos a público y entonces cuando todo el público está ya sentado y el jefe de sala o jefa de sala nos dice, ¿estamos todos? Entonces les decimos a la compañía, compañía, ya podéis empezar la función. O si, como en este caso, por ejemplo, en la calle, que ahora tenemos una función que se llama la Gran Boda 2.0, yo me encargo de meter pies de sonido. Yo me encargo con un walkie de decirle a nuestros técnicos, prevenidos, el pie de sonido a voz de ya. Y entonces ellos, cuando llega el momento, yo les meto el pie de sonido, por ejemplo. Estoy un poco a lo que ellos quieran, a lo que la compañía me indique. Sobre todo ayudarles y que estén felices en nuestro teatro. ¿Por qué este trabajo es fundamental en este festival? Pues mira, en general nuestro trabajo es fundamental porque somos los enlaces entre el equipo artístico, el equipo técnico, por ejemplo. Somos fundamentales porque, por ejemplo, sin nosotros no se puede abrir la puerta al público. Sin que haya un regidor que corrobore que todo está en su sitio, que todo el mundo ha hecho sus pasadas, que todo está ok para abrir, no se puede abrir la puerta al público. Eso en el festival. Pero en general el regidor es fundamental porque es el que se encarga de coordinar a todos los equipos, es el que se encarga de repetir de alguna manera todo lo que el director ha concebido en su función cuando hemos estado ensayando. Entonces el regidor también a veces es un poco el confesor. Tengo un problema muy grande porque nosotros les ayudamos, les servimos de apoyo, les traemos agüita, les abrimos la puerta. Somos un poco también apoyo moral. ¿Cómo es un día en la regiduría del festival? Pues mira, un día, por ejemplo, cuando llega una compañía, nosotros la atendemos por la mañana. Llega por la mañana. Entonces le preguntamos, ¿qué necesitáis de nosotros, de los regidores? Y ellos nos dicen, necesitamos que nos deis apoyo aquí, o necesito que me presentéis a los técnicos de sonido, a los técnicos de luces. Entonces nosotros nos encargamos de que la compañía nos conozca muy bien, que también sepa que cualquier momento que tenga algún problema, por ejemplo, pues no sé, que necesiten agua, que sientan que en algún momento hay algún peligro en el escenario, que no vean bien, que todo eso, por ejemplo, nos encargamos nosotros de ayudarles. Entonces, un día es, por la mañana llegan las compañías, les atendemos ahí y luego les atendemos cuando empieza la función. Y después de que cuando acaba la función, nuestro trabajo con ellos acaba. Les despedimos y al día siguiente empezamos otra vez. Se trata de un trabajo poco reconocido por el público en general. Pues mira, yo creo que poco a poco se va reconociendo más, pero creo que sí, que es un trabajo. El trabajo nuestro está poco reconocido porque mucha gente cuando nos dice, ¿qué eres tú? Yo digo, soy regidora. Muchísima gente me pregunta, ¿y qué es un regidor? Sin embargo, nadie pregunta, ¿qué es un técnico de luces? ¿O qué es un maquinista? Casi nadie pregunta, que es un maquinista, aunque un maquinista puede ser alguien que conduzca una máquina de tren, ¿no? Pero en teatro todo el mundo sabe lo que es un maquinista. Sin embargo, a nosotros nos dicen, ¿qué es un regidor? ¿Qué hace un regidor? O regidora. Aquí en este teatro somos todas regidoras, por cierto. Hay mucha, es un oficio que hay muchísimas mujeres. Entonces, está poco reconocido por eso, pero creo que es, de verdad es un oficio fundamental en el teatro. Y también porque nosotros somos un teatro público, entonces el teatro público siempre va a haber regiduría. Pero, por ejemplo, en privada, un regidor, además de ser de regidor, hace de regidor, pues también hace de utilero, hace de gerente, hace de muchas cosas. En la privada se ahorran de alguna manera algunos puestos y el regidor hace más labores. Pero en nosotros lo que hacemos es que el regidor tenemos un trabajo muy muy definido. Y sí, está poco reconocido, pero te puedo asegurar que es un trabajo muy gratificante. Mucho. A mí me encanta. ¿Qué diferencia desde la regiduría de este festival con el resto de programación del año? Pues mira, la diferencia es lo que hacemos siempre cuando hay una compañía invitada. Para nosotros, vosotros, bueno, el festival es compañía invitada. Significa que nosotros les damos cobertura de lo que ellos necesitan, que nos vienen diciendo que necesitan. Cuando nosotros tenemos compañías, cuando tenemos producciones propias, lo que hacemos es algo mucho más profundo. Y estamos desde el principio en los ensayos, entramos directamente en el montaje y desde el principio estamos no solo asistiendo, sino también aprendiendo cómo el director quiere que se haga su función para luego nosotros repetirla exactamente como él lo ha decidido. Es decir, aquí va una luz, aquí va un sonido, aquí entra un actor, aquí sube un telón o baja un telón. Todo ese tipo de cosas nosotros vamos recopilando todo en todos los ensayos y somos parte activa y estamos absolutamente integrados en el montaje. En cuanto al festival, no podemos estar tan integrados porque no sabemos las compañías que vienen. Nosotros, con lo que ya viene hecho, ayudamos. Pero cuando hacemos nuestro trabajo más profundo en compañías propias, o sea, en producciones propias, nosotros estamos en el proceso desde el principio. Desde el principio del proceso hasta que se acaba. Esa sería un poco la diferencia. Pero nosotros estamos encantados y encantadas de recibir festivales. Porque para nosotros es muy fresco recibir a gente que no conocemos de nada y de repente tengamos que hacer tendremos que establecer una relación con ellos y tener una visión de su montaje, del montaje que ya viene completamente hecho. ¿Cómo se coordinan las obras? Como regidora, nosotros lo que hacemos es que asistimos a los ensayos. Estamos en los ensayos, nosotros no tenemos mucha responsabilidad, solo estamos un poco atendiendo a lo que quiere el ayudante de dirección, ¿sabes? Porque hay un director, un ayudante de dirección y luego nosotros, y luego el elenco y la gente técnica. Entonces, el ayudante de dirección y el regidor y la regidora somos completamente, estamos siempre juntos. El ayudante de dirección ayuda al director y nosotros y nosotras lo que hacemos es que estamos a caballo entre el equipo artístico, o sea, el ayudante de dirección y director y actores, y el equipo técnico. El equipo técnico es el que está en el teatro, pues los maquinistas, los ayudantes de iluminación, los de iluminadores. Entonces nosotros lo que hacemos es que acumulamos toda la información de todo el montaje de la persona que hace las luces, de la persona que se dedica a hacer el sonido, la persona que se dedica a inventarse la escenografía, los actores y los ensayos. Y todo eso lo unimos para que en los ensayos haya una coordinación. Sabemos cuándo empiezan los ensayos, cuándo acaban, sabemos cuándo se tienen que subir y bajar los telones, cuándo se tienen que meter luces, lo unimos todo y somos los que sabemos cómo funcionan los montajes. Todo, sabemos todo de los montajes. Vale, desde vestuario hasta maquillaje, hasta todo lo que tiene que ver con todo lo técnico. Y entonces cuando estrenamos, a partir de ahí reproducimos las funciones tal y como se han hecho los ensayos. Y así hasta que termina. Hasta que no termina, nosotros hacemos exactamente lo que el director nos ha pedido. Eso es lo que hacemos normalmente. ¿Qué características tiene que tener una persona para ser un buen regidor? Muy buena pregunta. Pues mira, yo creo que características, sobre todo lo que tiene que tener es una inmensa paciencia. Inmensa. Tiene que tener siempre cara de... Si tienes cara de bueno, te va mejor. Pero bueno, sobre todo, tiene que tener una gran paciencia. porque en sus espaldas hay muchos nervios. Hay mucha gente que se pone muy nerviosa, hay gente que se pone que está tensa, otra gente que no. Entonces, para nosotros, una característica principal es la paciencia y, por otro lado, tener conocimientos técnicos de cada sección, de cada sección, ¿no? No podemos saber todo, sabemos un poquito de todo y sabemos muy bien a quién tenemos que hablarle. Sabemos muy bien a quién tenemos que dirigirnos para poder ir solucionando problemas y creo que tenemos que saber muy bien, tenemos que tener muy claro a quién le hablamos. ¿Sí? O sea, no podemos perder los nervios. Creo que un regidor que pierde los nervios es un regidor regulín. Aunque alguna vez todos hemos perdido los nervios, ¿eh? ¿El regidor es una evolución del apuntador? Sí. Sí, es una evolución del apuntador. Sí, aunque todavía nosotros en el CDN todavía tenemos un par de apuntadores que ya no. Ahora creo que queda uno, pero ya está reciclado. En un momento dado, los apuntadores eran personas que eran muy importantes porque con tanta producción que había se necesitaba gente que estuviese apoyando a los actores. Pero es que estos poco a poco empezaron a asumir más funciones y poco a poco más, hasta que al final acabamos los regidores y regidoras siendo lo que somos, sí, pero venimos de los apuntadores. ¿Algo que decir a los oyentes de Échale Papas? Pues yo lo que tengo que decir es que a mí me encanta mi profesión. Que yo cuando vengo a trabajar siento que no trabajo, que estoy jugando a hacer teatro. Y que esta profesión es jugar a hacer cosas en serio. Y que a mí personalmente me encanta. Creo que hay que acercarse más a los regidores y regidoras y que de verdad que somos personas que tenemos unas cualidades que vamos creando poco a poco que nos hacen, creo, que ser incluso mejor personas. Fíjate, porque de entender tanto a otra gente y de tener que estar siempre a buenas con todo el mundo de alguna manera, ¿no? O sea, quiero decir, manteniendo tienes que mantener siempre el ambiente abierto, el ambiente siempre es, sí, como de alguna manera afable, ¿no? Mantener esto afable, el mantener este ambiente afable entre todos los técnicos, entre todo el equipo, hace que tú seas un poco mejor persona. Eso es lo que yo he sacado en concreto. ¿Quién eres? Soy Marta Vega, ayudante de producción del Centro Dramático Nacional. ¿Cuál es tu trabajo dentro del festival? Pues dentro del festival me encargo como ayudante de producción a coordinar todas las tareas de producción y de gestión y administración previas al festival y durante el festival. ¿Por qué tu trabajo es fundamental en este festival? Porque sobre todo al tener mucho de planificación anterior, de horarios, de calendarios, contratación, logística, todo eso es previo a los días actuales, a la semana que dura el festival, y si eso no se tiene, pues puede ser un caos. Entonces, en ese sentido, producción es importante, que el trabajo, sobre todo el peso, es antes del festival. Durante el festival es supervisar que todo va bien y según los calendarios, los horarios previstos y que está todo el mundo haciendo su trabajo, más o menos, a grandes rasgos. ¿Cómo es un día en la producción del festival? Pues en realidad no difiere mucho del resto de los días del año, salvo en que al ser un festival es que en un corto espacio de tiempo se congregan muchas actividades. Entonces a lo mejor la producción del festival tiene más tareas, que son las mismas durante todo el año, pero más tareas son las mismas tareas pero seguidas y con menos espacio de tiempo para realizarlas. Es la diferencia, más o menos. ¿Qué diferencia desde la producción este festival con el resto de programación del año? Bueno, pues que aquí, como pasan muchas compañías durante una semana, pues conoces a más gente, estás muy poquito con ellos porque están solo un par de días. Por ejemplo, los de la boda que están aquí ahora han estado ensayando algún día, pero no los hemos visto y vienen hoy y ya no los volvemos a ver, por ejemplo. Pero y que solo los puedes ver una o dos veces porque no hay más que una o dos funciones de cada compañía. Generalmente el resto del año las compañías que pasan por el teatro pues están varios días, semanas con su función, entonces es diferente. ¿Qué es lo más importante para producir una obra de teatro? Guión, actores, la idea del director. Pues lo importante es que todos los equipos estén coordinados y sepan los objetivos y la idea o la meta o a dónde se quiere llegar en el montaje que se está haciendo, ¿no? Porque somos muchos equipos de trabajo para montar una misma cosa, en este caso una obra de teatro, pues que estén todos perfectamente coordinados y comunicados y en pos del montaje. ¿Qué es más difícil, hacer una obra de teatro o venderla, verla? Hombre, es más difícil realizarla porque para cuando tú la ves ya está hecha. Y hasta el resultado han pasado por muchas pruebas, ideas, diferentes formas de montar, hasta llegar a una en la que es la que funciona y la que finalmente uno ve. Entonces es más difícil realizarla. ¿De qué salud goza el teatro actualmente? Pues afortunadamente ahora parece que goza de buena salud. Porque hay mucho teatro, sobre todo en Madrid, se está creando mucho, hay mucha capacidad creativa y se apuesta por ello. Por lo tanto, tanto desde el teatro público como el teatro privado. Por lo tanto, ahora mismo el teatro va mejor. ¿Qué cualidades personales son necesarias para que se haga bien una producción? Al manejar muchos equipos, no manejar, al intervenir muchos equipos de trabajo diferentes en el montaje de una producción, de una obra de teatro, es importante la comunicación, la empatía, la capacidad de escucha, de relación con los diferentes departamentos que intervienen y trabajo en equipo es fundamental. El trabajo en equipo es fundamental. ¿Crees que la labor de un productor está lo suficientemente reconocida por el público en general? Pues yo oigo por ahí que no está reconocida, pero no sé, a mí no me lo parece. Yo creo que sí está reconocida. O sea, yo no tengo la sensación de no estar reconocida. En general parece que es una profesión que no se reconoce mucho, eso dicen, pero yo no lo siento así. Porque al final es un pilar importante, como el resto también, y bueno, dicen que cuando salen mal las cosas, de quien se acuerdan es de producción, pero cuando salen bien, no. Pero bueno, yo no lo creo eso. ¿Algo que decir a los oyentes de Hecha de Papá? Pues nada, que esperemos que les guste el programa, que hayan venido al festival y que si este año no han podido venir, pues que el año que viene les animamos al que vengan al festival y también al teatro, en general al teatro. Hola, ¿con quién estamos? Bueno, pues yo soy Ana González y trabajo aquí en el Centro Dramático Nacional en el Departamento de Comunicación. ¿Cuál es tu trabajo dentro del festival? Bueno, pues dentro del festival el departamento lo que hace es comunicar a nuestros públicos, que suelen ser los periodistas normalmente, que vamos a hacer este festival para que tenga la mayor repercusión posible pues en los medios de comunicación o si quieren hacer alguna entrevista a los actores o a las compañías que están aquí actuando o bueno, también lo que hacemos es las lonas, los carteles que aparecen, que veis en la puerta del teatro, los vinilos, el programa de mano. Nos ocupamos también del programa de mano, donde ponen las compañías que van a actuar, y bueno, ese es fundamentalmente nuestro trabajo durante el festival. ¿Por qué tu trabajo es fundamental en este festival? Bueno, el trabajo del Departamento de Comunicación es fundamental porque si queremos que la gente venga a ver los espectáculos, tenemos que contarles, ¿no?, que hacemos estos espectáculos. Entonces, es fundamental informar al público y a la prensa, que a su vez informa al público, es decir, un programa de radio o un periódico saca la noticia y entonces pues provoca que venga más público a vernos. Por eso es importante la comunicación ya no solo en el festival, sino en cualquier producción que hacemos. ¿Cuándo se empieza a trabajar en la campaña mediática de un evento de este tipo? Bueno, se empieza lo suficientemente pronto para llegar bien a todos los medios, a las revistas semanales, a las revistas mensuales, con nuestra publicidad, pero tampoco demasiado pronto, porque si se empieza demasiado pronto la gente se olvida, pasa demasiado tiempo y se olvida. Entonces, bueno, pues hay unos tiempos más o menos estándares, que es comenzar pues como mucho con un mes de antelación para la publicidad y un mes de antelación pues para los programas de mano, los carteles, para que todo esté a tiempo, para que cuando llegue el festival pues esté todo perfecto. ¿Cómo se mueve mediante este festival? Bueno, pues fundamentalmente se intenta contactar con agencias que son más sensibles con los temas de discapacidad, con revistas y programas de radio que son también más sensibles con estos temas, y en general, la verdad que salvo estas pequeñas directrices, ¿no?, intentamos llegar a todo el mundo de la misma manera que a otros espectáculos, o sea que no hacemos una gestión diferente de publicidad respecto de otros espectáculos que hacemos con el festival. Lo hacemos siempre muy parecido, enfocando, eso sí, a cada público, digamos, que le pueda interesar. ¿Qué estrategia es la recomendable para llegar al mayor público posible? Bueno, las estrategias las marcan los productos, digamos, que hacemos. Para nosotros los productos son los espectáculos. Entonces, cada espectáculo tiene, pues, digamos, un público potencial. Aunque nosotros tenemos ya, digamos, unos públicos más o menos ya fidelizados, pues a lo mejor cada espectáculo habla de algo que puede interesar en concreto a unos públicos o a otros. Y entonces enfocamos nuestro trabajo también hacia esos públicos, para que se enteren de que vamos a estrenar este espectáculo, sobre lo que versa, por si pudiese generar algún tipo de interés. ¿Cómo se calcula el potencial de un evento de este tipo? El potencial, bueno, este festival se lleva haciendo ya durante unos cuantos años, entonces poco a poco se ha ido viendo cómo ha ido respondiendo no solo la gente, el público, sino también muchas organizaciones que trabajan también para la visibilidad de gente con discapacidad, para que se integren en la sociedad, y por supuesto el teatro y los espectáculos también forman parte de la sociedad, y buscamos que cada vez haya mayor representación de todo tipo de personas en los espectáculos, en los trabajos, ya no solamente como actores, sino como técnicos, como personas responsables, taquilleros, que las personas con discapacidad pues tengan, dentro de las capacidades que cada uno tienen, la oportunidad de pertenecer también al mundo de la cultura y del espectáculo. ¿Qué papel juegan en las redes a la hora de promocionar una mirada diferente? Pues las redes juegan un papel muy importante a la hora de promocionar cualquier evento, y en concreto el festival Una Mirada Diferente, pues igual que pues es fundamental, ¿no?, informar, mantenerlo vivo, etiquetar a muchas personas, a muchos organismos que trabajan con nosotros, que a su vez pues vuelven a repercutir a su vez en otros organismos y buscamos públicos un poco que tengan que ver y que no tengan que ver. O sea, que a través de las redes, digamos que intentamos llegar a la mayor cantidad posible de gente y lo hacemos con todos los espectáculos. ¿Quién estamos? Estamos con Paladio. ¿Qué preguntáis? ¿Los nombres? Sí. Yo me llamo José y hago de Claudio. Yo me llamo Rubén y hago de Bruno. ¿En qué obra sales? En Deseos. Yo también, yo soy hermano Bruno. ¿Qué personajes eres? Yo soy Claudio. Yo hermano Bruno. ¿Cómo es tu personaje? Mi personaje es, pues... Es un padre de familia que se enamora de su sobrina que viene y se tiene una disputa con su hijo. Yo soy el hermano Bruno que a mí al principio del estreno me corta una pata. ¿Cómo lo preparas? Lo preparamos ensayando 4 días a la semana o 5 o 6, depende. Depende de cuando sea la obra y si es muy pronto, pues hacemos un ensayo general y seguimos con las cosas. ¿Qué hay de ti en tu personaje? En el mío, pues no, la verdad que, bueno, somos parecidos pero no iguales, hay bastante diferencia. Somos personajes que hacemos bien el teatro porque somos ya actores personales y así hacemos cosas bien para que el público se divierta. ¿Cuánto llevas haciendo teatro? Yo llevaré 6 o 7 años, 5 o 6 años por ahí. Pues yo llevo un montón. Y me gusta mucho el teatro porque me divierto, somos todos los compañeros divertidos y me divierto mucho, me río mucho. ¿Cuál fue tu primera aparición en un escenario? Bueno, yo a nivel profesional fue con Paladio y fue los poemas, un recital de poemas que hicimos. Yo el primero que subí al escenario fue en Madrid con mi primo, pero luego yo llegué a Paladio y fue más distintas cosas. Fuimos más sitio a más cosas, fuimos a muchos escenarios mucho más grandes y me gustó todo mucho. ¿Qué significa para vos, para ti, participar en este festival? Para mí, pues eso, una gran alegría de conocer a la gente y que salga todo bien. A mí el festival este es impresionante porque es muy grande, va a venir mucha gente, muchos conocidos y me han dicho muchos actores de aquí que han estado muchos famosos aquí. ¿Quién ha venido a verte hoy? A mí va a venir medio pueblo a verme. Yo, a ver, no hay tampoco es un pueblo muy grande, pero va a venir, por lo visto va a venir medio pueblo a verme. Bueno, a mí no me ha visto nadie porque no cojo muchas entradas y no sé si vendrá. Pero otro día vendrá más gente que están aquí, va a hacer una obra de la fachada, que son un compañero mío que estaba entre los CEOs y pues está sobrando y nos ve mañana. ¿Estás preparando alguna otra obra? Sí, estamos en realidad ya la hemos preparado, pero el miércoles me parece que nos vamos a León con otra obra que tenemos montada. La otra obra que tenemos el miércoles, que es el día 27, pues Despierta, es un circo de payasos. A ver, chicos, yo os quería preguntar, ¿qué es lo que más os gusta de hacer teatro en un escenario? Bueno, lo que más nos gusta es divertirnos con la obra para no perder las cosas y no perder la chispa y la alegría. Sí, yo lo que más me gusta del escenario es, pues eso, ver el público y ver que se divierte con nosotros y entretener a la gente. ¿Algo que decir a los oyentes de Échale Papas? Pues nada, que se animen a ver el teatro y que es muy gratificante ver las obras. Bueno, que se divierta la gente, que apoye mucho y que tenga mucha felicidad y que se rían mucho. Somos bufones y comediantes, siempre de viaje, tira pa'lante. Malabaristas y trotamundos, como en un cuento, el de la vida. Cantantes y vagabundos, siempre luchando por la comida. Como arma el instrumento, como arma el pensamiento, como arma esa sonrisa y ese gustito que da el encuentro. Como arma el instrumento, como arma el pensamiento, como arma esa sonrisa y ese gustito. Llenan agujeros. En Ámsterdam una peña brava que no se corta, queda la cara. En Barcelona suena la bamba, suena la rambla, ocupa y resiste. En Cervedelo, qué cosa linda, licor, café y unos peliqueiros. Toda Galiza con caciqueo, qué cosa rancia, qué cosa triste. Pero si a fartos de mamoneo está toda gente que se resiste. Toda Galiza con caciqueo, qué cosa falsa, qué cosa triste. Pero si a fartos de mamoneo está toda gente que se resiste. Échale Papas. Échale Papas todos los viernes en Radio Almenara. Empezamos a las 12.